Este amor que al final lograrás olvidar. En cambio yo jamás, solo cuando yo muera. Este amor que al final lograrás olvidar. En cambio yo jamás, solo cuando yo muera. ¿Ves? Llegamos al final. Al final de este amor que yo quise cuidar toda una vida entera. Todo, todo cuanto se dio por salvar este amor, de lo poco que queda. Este amor que al final lograrás olvidar. En cambio yo jamás, solo cuando yo muera. Este amor que al final lograrás olvidar. En cambio yo jamás, solo cuando yo muera. El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar. Será volver a remover las cenizas del fuego de ayer. El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar. Será volver a remover las cenizas del fuego de ayer. Vaya, se acabó. Este amor que al final lograrás olvidar. En cambio yo jamás, solo cuando yo muera. Este amor que al final lograrás olvidar. En cambio yo jamás, solo cuando yo muera. El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar. Quiero volver a remover las cenizas del fuego de ayer. El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar. Quiero volver a remover las cenizas del fuego de ayer. Bueno, está faltando un par de minutos para las 7:15, pero vamos a darle inicio al programa de hoy de Regiones. Para que me arrope y pueda seguir, quiero estar ahí. Como ustedes saben, este programa es un viaje virtual por distintos sitios, por ahora de nuestra provincia. Quizás más adelante vayamos a recorrer otras zonas del país. Y por qué no del continente o del mundo, todo depende de la capacidad de viaje virtual que tengamos. Y no es poca, ¿eh? Y tenemos también colaboradores interesados en participar de este programa. A nosotros nos gusta que este programa esté también incluyendo algunas entrevistas, pero esta es una mala época del año, plena época de vacaciones, para conseguir a los entrevistados. Andan todavía por ahí descansando y paseando un poco. Así que estamos recorriendo un poco solos estas regiones de nuestra provincia. Pero me quiero ver la sola cuando el mar despierte y llevar tu aire. Bueno, hoy vamos a salir, como siempre, de la ciudad de Córdoba y vamos a ir rumbo a un lugar de la provincia que se llama la Pampa de Olaén. O Pampa de Olaén, depende de donde quieran ponerle el acento. en el idioma originario del lugar, Comechingón, es Pampa de Olaén. Como su nombre lo indica, es una pampa de altura, no tan alta como la pampa de Achala, pero es una pampa de altura, una pampa encerrada por las cadenas de montañas. De un lado están las del Valle de Punilla y del otro lado de los estados Pocho y Minas, ya pertenecientes a la región de Tras la Sierra. Bueno, para llegar a la Pampa de Olaén, o de Olaén, como más les guste, tenemos que tomar la ruta 38, y hay varias posibilidades, ¿no? Ya esta ruta la hemos recorrido, no la vamos a contar nuevamente, tomamos hacia Carlos Paz y luego hacia el norte. Una primera posibilidad que tenemos, que ya la mencionamos, es tomar la ruta 20 que va hasta Tanti y que luego se transforma en ruta 28 para llegar hasta Taninga, atravesando la zona de los gigantes. En medio, en la mitad de trayecto entre Tanti y Taninga, van a encontrar un par de desvíos, caminos que recorren la Pampa de Olaén y que terminan llegando a la estancia La Candelaria. Esa es una opción de ingreso a la famosa estancia que será el objetivo final de este viaje, que no sabemos todavía si lo vamos a poder cumplir en solo un programa o hoy vamos a tener que transitar parte del recorrido y continuarlo la próxima semana, porque es un poco largo, no solo el recorrido, sino el tema. Se mezclan temas de interés histórico con temas paisajísticos y con la descripción de la propia Pampa de Olaén, que es un lugar bastante poco conocido por el turismo y que tiene lugares muy encantadores. Otra vía de acceso a la Pampa de Olaén y por ende para llegar también a la estancia La Candelaria es por dos lugares similares que se terminan juntando. Uno es a altura de Molinari, en la ruta 38. Van a encontrar sobre la mano izquierda un puente que atraviesa el río que corre al lado de la ruta, en ese lugar llamado Molinari. Y ese camino que atraviesa el puente es un acceso también a la Pampa de Olaén. Incluso está indicado en la ruta con un letrerito y una flecha que dice Pampa de Olaén. Pero si van hasta la falda y suben por el dique de la falda, también encuentran otro acceso más que va a entrar a la Pampa de Olaén. Y si se meten en Cosquín y van rumbo al convento de San José, que es un convento de curas, que está sobre un río llamado San José, allá cerca de los afluentes del río Cosquín, del río Yuspe, ahí también hay otro camino. Como ven, la Pampa de Olaén está poblada de caminos, porque por un lado esa pampa estaba atravesada por el Camino Real que conducía al noroeste del país, de modo que la ubicación de la estancia La Candelaria no es casual, esa era una vía de tránsito hacia el Alto Perú, vía el noroeste. La otra vía era la de que actualmente ocupa la ruta 9, pero esa vía va al norte, no al noroeste. Bueno, lo cierto es que esa Pampa de Olaén está llena de caminos. Todos los caminos son de tierra de ripio. Algunos están en buenas condiciones, otros no tanto. No se puede ir en cualquier vehículo, hay que tratar de ir en un vehículo alto, digamos, si fuera una camioneta con tracción en las cuatro ruedas, de esas que se utilizan para turismo aventura, es ideal. Pero si quieren ir en un auto común, lo que nosotros les aconsejamos es que vayan por la ruta de los gigantes y no tomen el primer desvío a La Candelaria, sino el segundo desvío. El segundo camino, pasando los gigantes, que son caminos de tierra, ¿no? Pero el segundo camino ha sido muy bien acondicionado porque es el camino que se ha mejorado justamente para el acceso al turismo. Muy bien, y por último, nos queda todavía otro acceso, pero por el otro lado de la montaña, Ustedes recordarán cuando recorrimos la ruta 15 que une Soto con Cura Brochero. El primer pueblito que encontrábamos saliendo de Soto hacia el sur se llamaba La Higuera. Bueno, ahí en La Higuera hay un camino que sube a la montaña y también va a unos 25 kilómetros de recorrido. Van a llegar también a la estancia La Candelaria. No sé el estado de ese camino, cómo se encuentra. Realmente no tengo esa información. Vamos a hablar un poquito ahora de esta famosa Pampa de Olaén. Es una planicie que se encuentra ubicada a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Está dentro del departamento Punilla de la provincia de Córdoba, ocupando la zona bien central del país. La Pampa se encuentra al noreste de la Sierra Grande o Sierra de Achala. La Pampa está formada por material erosionado provenientes de la penillanuras de las cumbres de las sierras. Al sur de la Pampa de Olaén se encuentra el Cerro Pocho y al norte el Cerro Perchel, mientras que en dirección este la define todo su lateral este el Valle de Punilla. La Pampa se encuentra, como dijimos, a una elevación de alrededor de 1000 metros, siendo el punto más alto ubicable a 1.150 metros sobre el nivel del mar. En esa región se encuentran algunas explotaciones mineras de wolframita y esquelita que posiblemente se encuentren ya abandonadas. La Pampa se encuentra mayormente recubierta de pastizales y algunas especies leñosas. Por sus características y clima benigno, la Pampa de Olaén se prestó para el establecimiento de culturas anteriores a la venida de los españoles, por contar con acceso directo a pastizales de la zona y otros recursos. En esta Pampa también se encuentra el Parque de Ayampitín, el yacimiento arqueológico de Intihuasi. El nombre quechua o runa simi es extranjero y relativamente reciente. Este yacimiento arqueológico se remonta a 6.000 años antes de la era cristiana. Este yacimiento es de la cultura ayampitiense, al parecer antecesores de la etnia Kamiare, indica que se dedicaban a la caza con lanzadardos y que molían las semillas en molinos o morteros planos de piedra. A la vera de esta pampa transcurre el antiguo camino real que unía Buenos Aires con el noroeste argentino, y en sus proximidades se yergue la capilla de Santa Bárbara, que fue construida en 1748. Una capilla que está ahí, perdida, una capilla blanca perdida en medio de la pampa. Quien quiera ver imágenes de esa capilla, con solo entrar en Google y poner Capilla de Santa Bárbara, van a poder verla sin ningún problema. Vamos a seguir aproximándonos dentro de la Pampa de Olaén, pero ahora vamos a entrar desde el dique de la Falda. Y tras recorrer un camino de tierra de aproximadamente 5 kilómetros, se ingresa ya a la Pampa de Olaén. Eso ya está a unos 71 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y como dijimos, para acceder a la Falda se lo hace a través de la Ruta 38. La sencillez del paisaje de esta planicie de las alturas se caracteriza por una combinación de zonas cultivadas con vastos sectores cubiertos con vegetación achaparrada de monte serrano. Los cultivos, así como la actividad ganadera, son posibles gracias a la presencia de suficientes cursos de agua, además de contar con extensos pajonales donde se cría el ganado. En las hondonadas y lugares protegidos de la acción del viento se levantan los ranchos de los puesteros y sus corrales. Desde ya les decimos que es una pampa muy, muy poco habitada actualmente. Van a encontrar una soledad tremenda y casi no hay abastecimiento de nada, de modo que hay que ir bien equipado. Esto estamos hablando prácticamente en el centro mismo de la provincia de Córdoba, encerrado entre valles turísticos muy conocidos. Estamos hablando de una región agreste que prácticamente representa turismo de aventura. Esta región estuvo originariamente habitada por aborígenes cazadores nómades de la cultura Yampitín, siendo posteriormente ocupada por grupos comechingones y sanavirones. En el año 1598, la Merced de Olaén se entregó a don Jerónimo Abregú y Albornoz, y luego la Merced de Yampitín es recibida por don Felipe de Soria. Estas tierras posteriormente pasaron a propiedad de don Ignacio Salguero y Cabrera, quien residió en ellas entre los años 1748 y 1756, organizando y controlando las tareas en la estancia de Olaén. Años más tarde fue heredada por el obispo don Diego Salguero y Cabrera, quien la dona en el año 1763 al Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, con la finalidad de que estas tierras proveyeran de alimentos y recursos a esa institución. Mucho tiempo después, el territorio pasó a formar parte de la Fundación San Roque. Esta fundación arrendó una parte de los terrenos de La Pampa a empresas particulares para la explotación de minerales, y en décadas pasadas, parte de sus tierras fueron utilizadas por el ejército argentino para desarrollar allí prácticas y maniobras militares. Bueno, vamos a continuar con nuestro viaje por atravesando la Pampa de Olaén, teniendo como objetivo llegar a la estancia La Candelaria. Si uno dibujara en un plano la Pampa de Olaén, sería casi, no digo un círculo, pero algo que se le parece. Y la estancia La Candelaria estaría prácticamente en el centro, equidistante de la zona de los Gigantes, del pueblito de La Higuera y de la zona de Molinari. Es decir, medio como ocupando el centro de esa gran extensión, de esa gran planicie que se llama la Pampa de Olaén. También, como dijimos, desde Cruz del Eje se puede llegar a esta estancia jesuítica tomando por Villa de Soto, luego subiendo hasta o bajando hasta La Higuera por la ruta 15 y desde allí el camino de tierra. Desde La Candelaria se puede tomar un camino hacia el este que conduce a Characato y Valle de Punilla, que recién lo mencionábamos en sentido contrario como el camino que arranca desde Molinari, ¿no? Characato es un pueblito, un pequeño poblado ubicado en medio de esa pampa desolada, ¿no? Y tiene un hermoso río que es llamado en esa zona el río Characato, ¿no? Pero que proviene de las altas cumbres. Todas las aguas que atraviesan la Pampa de Olaén son ríos que bajan de la zona de los Gigantes, de modo que en épocas de verano tienen caudal apreciable y generan algunos paisajes muy apreciados por los turistas. Bueno, como ven, estamos hablando de un sitio al cual se puede acceder por distintos caminos, de modo que aquellos que les guste el turismo de aventura tienen en este viaje por la Pampa de Olaén todas las posibilidades de entrar por un lado, salir por el otro y bueno, mientras los vehículos se lo soporten, lo que van a encontrar son paisajes muy bellos y cambiantes. Bueno, está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la zona de Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos hoy haciendo un viaje virtual a través de la Pampa de Online, entrándole por distintos lugares, ¿no? Por los distintos puntos cardinales. Hay caminos de tierra que pueden llegar a su centro mismo, donde se encuentra la famosa estancia jesuítica La Candelaria. Así que vamos a ir enseguida en búsqueda ya de la información sobre esta estancia. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí si la isla duerme. Quiero verla sola cuando el mar despierte. La estancia La Candelaria es la más extensa de todas las estancias jesuíticas que se construyeron en nuestra provincia. Está ubicada en las Sierras Grandes, al noroeste de la capital cordobesa. Pertenece su ubicación ya al departamento Cruz del Eje. Su nombre es un homenaje a la Virgen de las Candelas. La antigua Merced de Tierra, que en principio perteneció al capitán García de Vera y Mujica, fue donada por sus descendientes en el año 1673 a la Compañía de Jesús, con el objetivo de contribuir al sostenimiento del Colegio Máximo de Córdoba. Los religiosos transformaron rápidamente el lugar en un foco de producción agropecuaria y adquirieron tierras lindantes hasta constituir una propiedad de 300.000 hectáreas. En aquellos tiempos, los jesuitas no sólo debieron afrontar el rigor del clima y la geografía, sino también la presencia de los pueblos originarios que resistían la colonización. Es por eso que arquitectónicamente la construcción combina elementos de una residencia con un fortín. Debemos recordar y decirles de que los Comechingones era un pueblo aguerrido, un pueblo combativo, que resistió la invasión europea mientras pudo, hasta ser derrotado. Los esclavos negros traídos proveyeron la mano de obra para erigir el lugar y todavía se pueden encontrar las ruinas de sus ranchos cerca de los corrales, molinos y acequias, y algo más distantes de la residencia de los sacerdotes y de la capilla destinada al culto religioso. Todo eso ha sido recuperado como parte del patrimonio cultural de la provincia de Córdoba y los visitantes van a encontrar en buen estado de conservación y con muchas explicaciones y folletería ahí disponible para las visitas turísticas y poder y también hay seguramente guías de la Agencia Córdoba Cultura o de la Agencia Córdoba Turismo que asistan a los visitantes a la estancia. Prácticamente se la puede visitar todos los días en un horario comprendido aproximadamente entre las 9:10 de la mañana hasta las 5:06 de la tarde. Después de la expulsión de los jesuitas, la Junta de Temporalidades ordenó su fraccionamiento. Y en el año 1941, hace poco, ¿no?, la estancia fue declarada Monumento Histórico Nacional y el gobierno provincial la adquirió en el año 1982. Es decir, que todo eso es ahora patrimonio de la provincia de Córdoba. El conjunto arquitectónico posee en general un aspecto cerrado, organizado en torno a un patio central rectangular, uno de cuyos lados es la capilla. Se accede al mismo por un portón lateral ubicado sobre el atrio. La capilla se destaca por su altura y fachada encalada, posee una planta rectangular y un retablo de mampostería. Dos sacristías se ubican a su costado. La fachada se compone de una puerta central contenida en un arco rehundido coronado por un frontis triangular. En él se apoya una elegante espadaña de tres aberturas dispuestas en dos niveles que contienen las campanas. Un perfil de líneas curvas define la composición y da identidad al lugar. Los muros son de piedra y las cubiertas se realizan con tirantes de maderas de algarrobo, cañas atadas con tientos de cuero crudos, tejuelas y también tejas españolas. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Cuando hacemos este recorrido turístico, si bien la estancia La Candelaria es el foco principal hacia el cual se quiere llegar, lo valioso en realidad es todo el recorrido de esta hermosa Pampa de Olain, hermosa y solitaria Pampa de Olain. Van a encontrar poca gente, pocos turistas incluso, haciendo esos recorridos. Hay que pensar que La Candelaria no va a ser el único atractivo que se nos va a plantear cuando desandemos el camino, cualquiera de los caminos que elijamos para llegar hasta ella. Podemos hacerlo, como dijimos, desde diferentes puntos, dependiendo de la localidad en que estemos pernoctando. Si estamos en La Falda y tomamos el camino de Pampa de Olain, podemos comenzar por deleitarnos con las hermosas vistas que ofrece el mirador del Padre Pío, ubicado a los pies de la colonia llamada de los Cerveceros. Continuar visitando un viejo caserío minero llamado Piedras Grandes, donde podrán encontrar el bochón, una gran piedra a cuyos pies están los restos de una cantera de granito de la cual se extraían antes adoquines. Al adentrarse en la Pampa de Olain, se mezclan los paisajes con la posibilidad del contacto con las actividades rurales, ya que se trata de una planicie en altura en la que se practica la agricultura y la ganadería. Hacer un alto refrescante y relajante en la Cascada de Olain, enclavada en una hendidura granítica, lo transporta uno al pasado y lo convierte en un nativo comechingón. Cuando se ve su propia sombra proyectarse entre las rocas que el agua, con su hipnótica melodía, ha moldeado por miles de años. Así es, los ríos que bajan por esa pampa han talado en la roca por sus caudales y tienen recovecos y especies de túneles abiertos por donde recorren lugares muy pintorescos. Y estamos hablando de aguas muy limpias, porque esas aguas no han atravesado prácticamente ningún poblado entre la montaña que las generó, que es la Serranía de los Gigantes, y la Pampa de Olain, que, como dijimos, es totalmente despoblada. Pero la cosa no termina ahí, hay más. Siguiendo nuestro camino hacia el oeste en busca de aquel objetivo que es la estancia jesuítica, vamos a tener que sortear una hermosa quebrada en donde corre y serpentea el río Pintos. Otra alternativa encantadora para los amantes del sosiego en contacto con la naturaleza y la soledad, el sol y el agua, los trinos y el viento. Llegando a los 34 kilómetros aproximadamente, vamos a encontrar con un desvío y acceso a Characato, apodada la capital del silencio, otro paraje sin desperdicios, donde vamos a encontrar una pequeña villa olvidada que nos va a estar esperando con sus historias, sus personajes, sus dos alternativos alojamientos, un hotel y una hostería, en Capilla de la Virgen de la Merced, la cascada de las Bandurrias y su meseta del Palmar para observar desde allí los cóndores andinos. Como ven, les estamos describiendo un paisaje totalmente desconocido y que pareciera no existir en las descripciones de nuestra provincia. Todavía faltan unos kilómetros para seguir disfrutando de paisajes escondidos e historias secretas. Pasando la estancia Characato, custodiada por la capilla de la Virgen de la Merced y el cerro del mismo nombre, tendremos que atravesar el río de los Ábalos, tras el cual y después de un kilómetro aproximadamente nos encontraremos con la bifurcación de las cuales es conveniente tomar la de la derecha, la cual nos ofrece un camino más accesible a cualquier tipo de vehículos. Esto es muy importante de tener presente, que si bien hay muchos caminos que recorren la Pampa de Olaén, es necesario saber distinguir los que están en mejor estado, porque las lluvias suelen hacer estragos en algunos de ellos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, después de la estancia de Characato y haciendo otros 3 o 4 kilómetros, nos encontraremos con la abandonada cantera Iguazú, otra oportunidad de contactarse con el pasado minero de la provincia de Córdoba. Muy bien, dejando atrás esta cantera Iguazú y después de aproximadamente 2 kilómetros, vamos a encontrarnos con el acceso hacia la izquierda a un lugar que es llamado Oro Grueso, que tras ingresar por su tranquera y recorrer 1 kilómetro, llegaremos a su estancia. Como ven, la Pampa de Olaén, en medio de semejante soledad, está poblada de estancias, pero estancias con muy pocos habitantes, quizás un cuidador o un par de puesteros que la cuidan. Son sitios realmente alejados de la... si bien no están lejos en distancia, porque estamos hablando de 30, 35 kilómetros del Valle de Punilla, sin embargo, son caminos de montaña donde después de recorrer 4 o 5 kilómetros uno cree que ya está en la nada prácticamente. Bueno, ahí en Oro Grueso existe la posibilidad de visitar túneles que estaban dedicados a la extracción de oro. También uno se puede alojar o comer algún cabrito a las brasas. Finalmente, utilizando una nueva traza caminera que parte desde Oro Grueso y haciendo otros 10 kilómetros, llegaremos ya por fin a la Candelaria, donde una guía nos sabrá contar y nos ubicará en el tiempo en que los jesuitas manejaban el más grande en superficie de los emprendimientos de su clase. Bueno, luego, si queremos retornar, podríamos tomar el camino de descenso hacia La Higuera y recorrer luego, regresando por la Ruta 15 hasta Soto, y desde Soto hacia Cruz del Eje por la Ruta 38, y desde Cruz del Eje acceder al norte del Valle de Punilla y llegar nuevamente al punto de partida que habíamos dicho que era, en este caso, La Falda. Bueno, como ven, hemos hablado bastante hoy de la estancia La Candelaria, pero hemos hablado poco de ella. Pero vamos a dejar ese tema para nuestro próximo programa, que en lugar de hablar tanto del camino y del recorrido, vamos a dedicarnos más a conocer la estancia en sí misma. Déjenme decirles que en medio de esas soledades de la Pampa de Olaén hay un arroyito, un río muy lindo, lleno de pajonales, un río que serpentea entre las rocas, no de gran caudal, pero con un caudal suficiente, unos lugares muy lindos para acampar, y les voy a decir cómo se lo llama a ese río en el lugar. Se lo llama el arroyo o río de las letanías. Eso proviene del zumbar del viento cuando pasa por las quebradas. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy con el programa Regiones. Obviamente que nos quedó bastante tema para hablar de la estancia jesuítica La Candelaria, cosa que haremos en la próxima semana.